¿Recuerdas, Fer? ¿Recuerdas la Engage? No, estaba recordando lo que comí ayer, pero dime. La Engage. Sí, sí, ese buen teléfono móvil que consola que nadie compró, ¿verdad? Bueno, pues yo la compré. Apostando al caballo ganador, sí, ya lo veo. Pero he de decir que la compré como 4 o 5 años más tarde de cuando salió. Entonces, encima fue un poco a cosa hecha y encima tengo que decir que la usé durante más de un año como móvil principal. Estamos hablando de, sí, de la Engage, ¿vale? La apuesta de Nokia ya por el año 2003-2004 de sacar lo que venía siendo un teléfono móvil con su maravilloso sistema operativo Symbian, capaz de ejecutar juegos. O sea, era un híbrido. Sí, sí, porque lo he matado. Era un híbrido entre consola portátil y... y puta mierda. Y teléfono móvil. Ah, a ver. La apuesta era muy interesante, a mí en su momento yo la quería, o sea, cuando sí, salió y tal. No, yo sí que la quería, porque por aquel entonces yo el móvil que tenía era un poco también lo que había, ¿no? Tenía un anterior a pantalla color y todo esto, incluso estamos hablando, sí. Y en el año 2004 fue cuando me compré, porque claro, la cuestión entre decirme entre esto o el móvil que me compré en 2004 fue que el que me compré por mí mismo, pues eso, lo tuve que pagar yo, me lo compré en The Phone House, fue un Sony Ericsson, no me acuerdo qué, T230 o algo así. Por lo que veo siempre apostando por lo bueno. Efectivamente, pantalla color y me lo compré porque digo, hostia, barato, y luego aparte te puedes comprar la cámara, aparte, era una basura, un amigo se la compró y eso era, pero bueno. Peor que, que el Game Boy Camera. Sí, la cuestión es que ese móvil me costó 60 euros, ¿no? Hasta con la SIM y todo, pantalla color, era toda una virguería en aquel momento, con tonos y todas esas mierdas, que era lo que todo por aquel entonces... ¿Politonos? No tenía ni MP3. Pero politonos. Tenía politonos y MMS y pantalla color. Pero claro, por aquel entonces, pues ya todos conocemos que estaba Symbian, estaban los móviles de Nokia de gama alta, que es lo que vendría a ser hoy, pues el Galaxy no sé qué, el iPhone no sé cuántos. Sí, yo llegué a tener un Nokia... Sí, pero a ver, estaban los Nokia y los Nokia. No, no, Nokia, Nokia. Por eso te digo que estaban los Nokia 3410, que tenía pantalla color, sus cositas sí, sí, y sí, tal. Sí, tenía, ya tenía... No, el 3410 no, el 35 o algo de esto, uno así multicolor. No sé. Pero bueno, estaban esos, y luego estaba que si el 6600, que era ya... Ese móvil fue un estandarte de su época. Pues bueno, luego estaba la Engage, ¿vale? La Engage también tenía, era un teléfono obviamente de gama alta, tenía todas las características que esos móviles tenían, pues que si Bluetooth, tenía pantalla color, un sistema operativo lo más parecido a lo que tenemos hoy con Android, que te permitía pues conectarlo al ordenador, pasarle aplicaciones, instalar paquetes, aplicaciones piratillas... Tenía tarjetas MMC, por aquel entonces, wow. Eran ni SD. Y claro, tú dices, hostia, te saca Engage un móvil, lo apoyan empresas, o sea, Nokia te saca un móvil, con capacidad multimedia bastante interesante, te permitía reproducir MP3, tenía radio, podías reproducir vídeos, fotos, no tenía cámara, pero bueno, joder, te podías conectar a internet de la época, Vodafone, ¿cómo se llamaba aquello? ¿Vodafone Life era? No, todavía no se llamaba Vodafone Life. Anterior a todo eso, sí. No me acuerdo. El caso es que, vamos, esto era en su momento el futuro y la parte que a nosotros nos interesaba, la parte de videojuegos, lo he dicho, tenías empresas tochas apoyándolo, tenías aquí a Sega sacándote sus jovencicos, tenías empresas españolas como, por ejemplo, Digital Legends, creo que era, que te sacó el juego aquel de lucha, el One. Sí. Se publicitó bastante. Claro. Luego tenías otras empresas que te sacaban juegos pues tipo los Asphalt y cosas de esas, juegos... tipo el Pathway to Glory, creo que se llamaba, sí. Así de guerra y tal. Tenías empresas que te sacaban el Tony Hawk, tío, el primer. ¡Wow! ¡Tony Hawk! ¡Hostia puta! Aquí no salió, pero, o sí, no lo sé, salió hasta un Elder Scrolls en primera persona. O sea, estamos hablando de que esto era un cacharrón con un catálogo que pintaba de primeras interesante, ¿no? Sí, es la Engage, ya lo dice su nombre, la Nicolas Gage. Efectivamente. Que prometía mucho, pero mira dónde está ahora. Y luego por la parte ya que, digamos, de cacharreo, te permitía hacer cosas que estaban bastante guapas. Podías meterle emuladores de MSX, de NES, de Mega Drive, Game Boy, podía meterle aplicaciones, GPS, mapas, todo lo que se os ocurra, reproductores multimedia. Con la tontería podía llamar por teléfono. También. Y ahora os diré cómo. Entonces, claro. ¿Por qué fracasó esto? No triunfó, no triunfó. A la gente no le gustó la idea. De hecho, después de Steins Gate, al tiempo, bueno, tuvo una bajada de precio importante. Y al precio, o sea, al tiempo. Yo me acuerdo que para ir a la sección de videojuegos del Alcampo, cuando abrió el Alcampo. En Alicante. En Alicante. Pasaba delante de esta mierda siempre y yo lo miraba y decía, ¿dónde están los juegos de equipo? ¿Sabes? Y me iba, ¿sabes? Pues la cuestión es esa, o sea, juego online permitía y todo, ya te digo. Al tiempo salió una revisión, la Engage QD, pero le quitaba el soporte a ciertas cosas, mejoraba otras, porque por ejemplo, la consolita esta tenía un fallo de diseño, ¿vale? Bastante importante. Si querías cambiar la tarjeta de juego, tenías que apagar el móvil, quitarle la batería y cambiar la tarjeta. Ahora os lo enseñaré. Y claro, la Engage QD eso lo corrigió. Hostia, el retrasito, ¿no? Yo, lo dicho, la compré en 2008, me costó tirada de precio, completa en su caja y tal, como veis. Y fueron eso, unos 30-40 euros lo que me costó. Y lo estuve usando como móvil principal durante un año, ya digo. Como podéis observar, dice, vale, esto, ¿cómo hablas por teléfono? Pues, batiéndotelo por el auricular está aquí. Tenías que hablar así. El side talking. Escúchame. Y sí, yo iba por la calle así. Yo veo así. En 2008, recuerdo. En 2008 te veo así y te doy un guantazo. Vale. Así, ¿eh? Como podéis observar, bueno, tiene la pantalla que, al contrario de lo que pueda parecer, pues no es el formato al que estamos acostumbrados, panorámico, digamos. Sí, en vez de panorámico dice, vamos a hacer la vertical, ¿sabes? Porque somos un móvil, porque somos tolistos, porque hemos pensado en el futuro. En la hicieron así por varias cosas. Para que a la gente le guste. Y así primero también. Un poco por el diseño, supongo, para que parezca más un móvil que otra cosa. Y luego por el tema de que, claro, los juegos de Engage eran compatibles con otros móviles de gama alta de Symbian. Entonces, en ese sentido, tú podías jugar a juegos de Engage en otros móviles. Mi padre tuvo un, no me acuerdo cuál, unos años después, y había juegos de Engage que podías jugar en ese teléfono sin un Symbian posterior. Y a ver, al final lo que tiene aquí son, como podemos observar, las teclas de dirección, ¿vale? Un pad normal y corriente, y estos dos botones resaltados, el 5 y el 7, que sería pues A y B, ¿vale? Luego, aparte del teclado numérico, llamar, colgar, y teclas de acceso rápido a funciones como MP3, radio o el menú del sistema, ¿vale? Por el lado tenemos un conector mini USB bastante universal, que eso estaba muy bien. Luego tenemos una toma de DC, la típica de Nokia, para cargar el teléfono. Y esto es el altavoz. Ojo, sonaba bastante bien el altavoz. La música y tal, estaba bastante guapo. Y luego aquí tenemos las tomas de jack. Una es para auricular y la otra es para el micrófono. Creo que era eso. El caso es que son de jack más pequeño de lo normal, tenías que andar con un adaptador, como el iPhone 7, o el 8, o el X. Y por aquí a la derecha el power, ¿vale? Por dentro... Pues, este sí que se le va a tapar, ¿eh? No como los móviles de ahora. Podéis observar, ¿vale? Aquí el hueco para la batería, tarjeta SIM, que es imprescindible que tenga metida una tarjeta SIM, si no, no enciende, ¿vale? O sea, enciende, pero te dice, mete la tarjeta SIM. Yo tengo una que cuando me compré la PS Vita de segunda mano, la 3G, venía una tarjeta alemana de Vodafone que estaba sin activar, así que utilizo esa, que no está activada ni nada. Y... Water problem. Y aquí el hueco para la MMC, ¿vale? Que sin pollas. Los juegos venían en unas cajitas tipo estuche, bastante pequeñitas y majas, que simplemente eran pues de este formato, ¿vale? Aquí podéis ver los Sonic N, lo vamos a poner, ¿vale? Se tenía que poner aquí en el lado y deslizar a la derecha. ¿Veis que ha hecho clic? Pues ya está. ¿Vale? En la caja que venía, pues teníamos... bueno, aquí tengo la SIM esta para poder encenderlo. El cable jack adaptador, ¿vale? Unos auriculares. Luego tarjeta... La tarjeta de 512 megas, que es la que yo usaba principalmente. Ahora os enseñaré las aplicaciones y las cosas que podía tener puestas, ¿vale? Esta es la tarjeta de memoria, ¿vale? Es complicado hacerse con una de estas hoy en día, lo digo por si alguno tiene pensado encontrar una Engage que le venga con eso mejor, ¿sabes? Por tema de... Bueno, relaciones. A ver quién va a querer una, ¿no? Exactamente, también te lo digo. El cargador y la batería. Vamos a enchufarlo y os enseño cómo va el tema, ¿vale? Es la primera vez que vea una mierda de estas funcionando. No os voy a poner la tarjeta de Sony porque, lo dicho, tendría que apagarlo y volverla a encender y me interesa hacerlo todo de una, así que directamente ponemos la tarjeta que yo usaba con normalidad para que podáis ver un poco la Engage en su máximo esplendor. ¡Wow! Así acabó Nokia. Ya digo, es un aparato que está... Te ríes, pero no tardó mucho en comprar la Microsoft después. Pues por experimentos como estos... Pues experimentos como estos se metió la puñalada en el pecho, ¿no? Y por no saber adaptarse tampoco y... A ver, que en su momento ya BlackBerry le empezó a echar el tufo en la nuca. ¿Y dónde está BlackBerry ahora? Y BlackBerry, pues mira, ahora no tiene una mierda. Ay, abuelo. Pero claro, luego también tenías por ahí que si Windows Phone que empezaba a aparecer, o sea, Windows Phone... Otro. Es que está soltando una... Todos los muertos en vida, uno detrás de otro. A ver, fueron pruebas hasta... BlackBerry, Windows Phone... Hasta que llegó Apple, reventó todo y Android a su vez también. Sí, es lo único que supo hacer en la competencia. Claro. Bueno, pues nada, estamos encendiendo la Engage, ahora mismo os lo enseñaré. 8K. 8K. Como podéis ver, el teclado se ilumina, ¿vale? En la oscuridad, está bastante guapo, era un detalle, hijo de puta, bastante interesante. ¿Vale? Estoy deseando no tener una. Joder. Y bueno, como podéis ver, ahí el logo, wow, Engage, todo guapo. ¿Qué hora es? ¿Son las 8 y 17? Pues casi, yo creo que sí. Me da igual, me lo voy a inventar. Yo te lo digo con un móvil de verdad. Las 8.02. ¿Y día? Día 18 de enero. Perfecto. Yo creo que esta consola... No, realmente es el año, no voy a decir que no esté preparada. Eso te iba a decir, porque te empieza poniendo el 2003. Digo, bueno, fallo de registro de la tarjeta SIM, normal. Y ahí podéis ver mi logico de Foxhound, ¿vale? Bueno, lo dicho, la pantalla es una pantalla de móvil normal y corriente, ¿vale? Si le damos a guía, pues vamos a ver ahí los números que tuviera yo guardados. Mamá, papá, papá trabajo. Pues eso, podéis ver eso, los mensajes también. Es un... mensaje raro, ¿eh? No, no hay nada raro. Es un Symbian normal y corriente. Si le damos al botón de menú, pues aquí nos aparece, ¿vale? Hostia, pues pide una pizza. Venga, tenemos menú aplicaciones, por ejemplo. Aquí hay algunas, pues obviamente que le he metido yo a mano. El App Manager era para instalar cositas así, un poco, ya sabéis. Explorador de archivos, lista negra. Este programa era para instalar los juegos. Luego tenemos aquí juegos directamente, ¿vale? Pues estos son juegos que salieron en cartucho, pero que obviamente pues yo tengo en la tarjetita. Por ejemplo, el Sonic N. Vamos a verlo. ¿Veis que está arrancando? ¡Wow! Este juego es de 2003. Sega, ¿vale? Este no dejaba de ser un port del Sonic Advance de la Game Boy Advance, ¿vale? Ahí lo tenéis. Pulsa el botón 5. ¿Vale? Está bastante guapo, tío. Sí, claro. Eliges ahí el acto, vamos a poner el primero. Y ahí estamos. Se mueve con fluidez. La pantalla más pequeña incluso para adaptarlo, si te das cuenta, al formato que tenía la Game Boy Advance, en realidad. Porque lo dicho, no dejaba de ser un port que tenía bastante mérito. O sea, tú ten en cuenta que por aquel entonces las consolas portátiles, la DS le faltaba un año o dos para que saliese. Lo más cercano que tenías era una Game Boy Advance. Y estamos hablando de que... La SP, ¿no? Bueno, pero la SP es lo mismo que la Advance, o sea, es... Ya, pero tenía la pantalla retroiluminada y ya se veía mejor. Esta también. Ya, se veía mejor. Pero, escúchame, la gran N y esta es la pequeña N. Efectivamente. Vale, para salir le das al botón este al C de borrar, digamos, el número y nada, pues eso, tenías tus jueguecitos. Está bastante bien, o sea, ya digo, voy a ver si puedo poner, mira, el Tony Hawk, ¿vale? Este tiene unos gráficos más tochos, digamos. Vale, para abrir una aplicación tenías que pulsar en el centro. Lo que es la cruceta le dabas y se abrían los juegos. Vale, Por cierto, coleccionar para esta consola es algo complicadete. Porque, claro, no se vendieron muchas. Porque no la tenía nadie y nadie la vendió. Yo la compré en su momento, pues cuando empecé a coleccionar un poco, digamos, ¿no? En 2008, que todavía, pues la burbuja no había estallado. No era tan complicado ver ciertas cosas. Y como podéis ver, pues incluso el juego está en español. ¿Vale? Aquí estamos, el Tony Hawk, tío. La pantalla del... Lo que no me acuerdo es cómo hacen los trucos, tú. Vale, algo he hecho. Pero, a ver, fuera coñas. O sea, se ve bastante decente. Se ve como la Play 1, joder. De hecho, le falta la música de fondo. No sé si es porque el cartucho está ripeado o porque originalmente no traía música o qué. ¿Ves? Vaya hostia que me he pegado. Cabrón, no sé si estoy enseñándolo o no. La verdad es que estaba un poco empanado. Sí, se está enseñando. Yo estoy vigilando ahí. Pero vamos, que aquí podéis ver, o sea, el Tony Hawk en todo su esplendor. Esta maquinita era capaz de mover juegos de, coño, de esta época. De Play 1, incluso con soltura. ¿Qué móvil había en aquel momento que te podía mover este tipo de cosas con esta facilidad, digamos? Sí, no, sí, a ver, si en eso estamos de acuerdo. Ya digo, a mí me gustaba bastante por eso, sobre todo por todas las posibilidades que ofrecía. Emuladores, ¿vale? El emulador de NES. Bueno, pues he puesto el de Game Boy si quieres. El emulador de NES, porque no le den. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Vale, sin sonido para que vaya a full speed. Pero joder, tener la puta Game Boy en tu Engage, esto era la polla, colega. O sea. A menos que tuviera la Game Boy. Ya he muerto. Sí, pero tú ten en cuenta que en aquel momento ya podías tener tu móvil con, digamos, joder, todo en uno. Era la gracia, eran los primeros aparatos que permitían esto. Claro, sí, yo lo entiendo, pero yo tenía algo. Sí, eso está claro. Por ejemplo, vamos a cargar la ROM en el Sonic 2 de Game Gear, en el emulador. Aquí podéis ver cómo va, todo color. Y lo dicho, que hoy en día esto no tiene ni puta gracia, vamos a decir. No tiene. A ver, yo me estoy riendo bastante. Claro, pero. Utilidad para el usuario en el sentido de más allá de. Por curiosidad, ¿no? Ver cómo eran las cosas. Pues hace ya 15 putos años, tío. 15 años, ¿eh? O sea. Y yo recuerdo querer esto como si fuera ayer, o sea. Pues eso, aquí tenemos el emulador, ¿vale? Ya estáis viendo, tampoco nos vamos a recrear más. Pero a lo que me refiero, multimedia, pues teníamos eso, música. ¿Tendré música por aquí? No lo sé. No lo sé. Tarda un poquito. ¿En 2003? Digo, en 2008. Pues mierda, como ahora. Pues sí que hay algo. ¡Wow! Ah, pero me obliga a poner el auricular. Vale, un fallo que tenía esta. No me acordaba de esto. Te obligaba a poner los auriculares si querías escuchar la música, ¿vale? Una limitación sin importancia. No, en realidad tocaba la polla. Teníamos aquí aplicaciones de ofimática tipo el PowerPoint, el Excel, el Word. Esto obviamente se lo puse yo a mano, digamos. Sí, para usarlo. Internet, ¿vale? Navegador como el Opera, incluso el Messenger. Yo llegué a abrir aquí, o sea, compartí mi conexión de internet por Bluetooth desde el PC a aquí y navegué por internet gratis. O sea, me creía un hacker en 2008 por hacer ese tipo de cosas. Wow. Y en general, bueno, como podéis observar, o sea, el aparato este en pleno 2003-2004 pues ya te permitía hacer ciertas cosas que, joder, hasta años más tarde no veríamos hacer con tanta facilidad en un teléfono móvil. Y aquí era relativamente sencillo. Yo recuerdo que cuando lo compré fue por un foro, me dieron la consola con un CD lleno de aplicaciones y de todo listo para ya ponerme a trastear y lo gocé como un perro, o sea, fue la polla. El Doom tenemos aquí. Hostia, Pero es que tenía hasta versión. Esto es mejor que la versión de la Switch. Ojo, escucha. Doom, tío. Y se mueve con bastante soltura. Así es que va mejor que la versión de Super Nintendo y todo. ¿Creía que ibas a decir de Nintendo Switch? Pues porque no la hay. Hombre. Tú sabes. Moderno, sí. Escúchame, estamos hablando que en pleno 2008, yo estudiando informática, me llevaba esto a clase. Y ya era el puto fucker también. O sea, en 5 años después, la gente todavía tenía sus móviles de mierda, que todavía era complicado alguno que tuviera el MP3 siquiera. Y yo aquí jugando al Doom en clase. Pues te puedes imaginar cómo... La verdad que es un puto maquinón. O sea, esto son esas cosas antiguicas que están ahí, que en su momento, pues mira, a mí me molaban. No sé, la verdad que en aquel momento, incluso en revistas y tal, yo recuerdo que la Hobby trataba bien a la Engage. O sea, todo aquello que iba saliendo iba hablando. Y la gente, o sea, le iba dando apoyo. Como de Nicolas Cage, nadie más supo de ella y... La cuestión es esa. Yo en mis ambientes no conocía a nadie que la tuviera cuando salió, ni siquiera que la tuviera. O sea, ni después con los años, es que no he conocido a nadie que tuviera ni la Engage, ni la QD, ni pollas. Y con razón. Pues esa es la cuestión. ¿Tú conocías a alguien? No, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Yo es que el mayor recuerdo que tengo de ella son los anuncios en las páginas de las revistas de videojuegos y de verla ahí en el pasillo de los videojuegos del Alcampo, al lado de la Game Boy Advance. Y... ¿Te acuerdas que había stands y todo para ir y sí, probar? Sí, sí, en el Mediamar había uno, creo. Pues ya y me iba siempre a la Game. O sea, fue algo que, o sea, por cuestión de lo que el aparato ofrecía, ¿vale? Que al margen de hablar así, que tampoco lo veo tan inconveniente. No. Un cacharro que salió por 300 pavos, que hoy 300 pavos tienes un móvil que está bien. Estamos hablando que esto cuando salió era... El top. Era el top. Era hoy un iPhone X que te cuesta 4 veces más. Sí, pues, también 200 pavos. Entonces la cuestión es esa. No sé, yo creo que... No sé qué pudo fallar, o sea... Bajó de precio rápido, tuvo un buen catálogo de juegos... No sé qué pudo fallar, pues... Que a la gente le sudó la polla. Dijo que, que para jugar ya tenían la consola. Es que la cuestión es esa. Yo creo que, sinceramente, veníamos también de una época en la que la Game Boy todavía lo estaba petando fuertísimo. Sí. Y como que la gente asociaba jugar... O sea, eso de jugar en el móvil... Estamos hablando de que juegos que salían, por ejemplo, ¿te acuerdas de los Prince of Persia o Far Cry? Que ya salían por aquel entonces, sí, en 2D tocutre. Pues... ¿Qué es eso? O sea... Yo creo que la gente no asociaba el jugar en móviles todavía. Fue un adelantado a su tiempo. Y jugar, o sea, el que jugaba, no en móviles, sino el que jugaba... Tenía una Game Boy. Tenía una Game Boy, claro. Tenía su consola de sobremesa, tenía una perra ladrando, o sea, tenía de todo. Claro. No sé, ¿qué te parece esta parando entonces? Dos ladridos. Dos ladridos. No, a ver, para su... A ver, yo creo... Ya fuera de bromas, yo creo que fue una adelantada a su tiempo. Se adelantó tanto que se dio la hostia. Pero que... Que como cacharro era la polla. Y además Nokia, que Nokia siempre te daba una calidad. Sigue funcionando perfectamente a día de hoy. Exactamente, o sea, Nokia siempre te da una calidad que te cagas, ¿no? O sea, entonces, como cacharro, muy bien. Como experiencia, pues... Hoy en día es totalmente prescindible. No, sí. No tiene ninguna puta gracia. O sea, cualquier móvil que tengas hace lo mismo. La recordamos, mejor. La recordamos nosotros y porque la tienes tú, que si no... Pues eso. Pues para mí eso fue mi móvil principal un año y pico. Lo aguanté con bastante gusto hasta que me compré mi primer Android en 2000... No, tanto no lo aguanté, tuve otro móvil antes. Pero sí que la tuve, me acuerdo perfectamente, la tuve más de un año, casi un año y medio o así, como móvil principal. Hasta que ya me pasé a mi primer móvil con pantalla táctil, que me costó 50 pavos. Hostia. Que era una mierda. Y ya de ahí pasé a mi primer Android, que fue un Samsung Galaxy Spica en 2010. Yeah. Que fue mi primer Android, que vino con la 1.5 y yo lo actualicé a mano a la 2.1. Y ya con eso, pues hasta hoy. Yo... Después... Joder, no me acuerdo ya, ¿eh? Es que tuve varios móviles... Hasta que tuve el primero táctil. Que era de esos de que tenías que apretar así la puta pantalla dándole de hostia. Pues por ese móvil sustituí yo la Engage. Uno sin marca de Vodafone. Sí. Me costó 50 euros. Con un palito de color rojo. Lo compré porque... Lo compré por la tontería del táctil. Igual era el mismo. El ZTE. Pues puede ser. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tenía el mismo móvil. Puede ser. Funcionaba muy bien, la verdad. Sí, yo lo tengo por casa todavía, creo. Pero bueno, la cuestión es que... Se empezó a pegar y todo. Yo puedo decir que para haber tenido 5 años tarde esta máquina, ha sido de los mejores móviles. Que yo creo que ha sido el sinceramente. Yo creo que ha sido el que más la ha aprovechado. Posiblemente. Seguramente en el mundo. Posiblemente. Pues bueno, hasta aquí la Engage. ¿Alguien la tuvo? ¿Cuáles fueron vuestros recuerdos con ella? Comentadnos, como siempre, qué os ha parecido. Venga, nos vemos en vale. Otro vídeo con otro aparato de mierda que solo yo he usado. Hasta luego. Hasta luego, hijos de puta.